Días tengan todos ustedes. Pues yo les voy a platicar lo que es el PRONAFIM, que es un programa de la Secretaría de Economía de México. Y lo que hace el PRONAFIM es enfocarse a la población que no es atendida por otros programas como es el INADEM, que también es parte de la Secretaría de Economía, por ser estar laborando en la informalidad y por tener negocios pues que operan en el sector secundario y el terciario. Es decir, nuestra población objetivo es el 94% mujeres, y ahorita les platico por qué es tan grande el tema de la mujer, y son mujeres que generalmente se dedican al comercio al por menor de alimentos, bebidas. Hay muchas mujeres que se dedican a la elaboración de textiles y venta por catálogo. Es más o menos el tipo de población que atendemos, y los atendemos a través de diferentes herramientas. La principal, y es a lo que se refieren mis compañeros, es el apoyo de financiamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Todo el apoyo que da el PRONAFIM lo hacemos a través de intermediarios. En el caso del financiamiento son intermediarios financieros, que son generalmente SOFOMS, SOFIPOS, pueden ser también cajas de ahorro y bancos de nicho también los hemos llegado a fondear. Entonces, en lo que va de la administración, el PRONAFIM ha fondeado a estas instituciones financieras más de 10 mil millones de pesos, y en Sinaloa solamente se ha canalizado a financieras 55 millones de pesos en lo que va de la administración. Entonces, realmente hemos visto que en Sinaloa hay un área de oportunidad bastante grande. Y hago un paréntesis para invitar a todas las instituciones financieras que quieran ser parte de la red de financieras que apoya el PRONAFIM. Están invitadas a acercarse con nosotros para ver, ayudarlas a que sean parte de las acreditadas del programa. ¿En qué ramas de la economía se ha invertido en Sinaloa este dinero para el país? ¿Ese porcentaje de dinero de apoyo? Ok, este dinero se presta a las instituciones financieras, y lo que hacen las instituciones financieras es dispersar el monto que les damos en forma de microcréditos. Entonces, el microcrédito, ahora les voy a hablar de lo que es el microcrédito para responder tu pregunta. El microcrédito puede ir desde 500 pesos hasta 80 mil pesos. El promedio de microcrédito que se da, a pesar de tener un rango tan grande, es de cerca de 9 mil pesos en promedio, y en Sinaloa está un poquito más por debajo del promedio, 8 mil 500 pesos más o menos. Ahora, este crédito se da se presta a las, generalmente son mujeres, para que puedan financiar sus actividades productivas, como les decía, de venta de comida, venta de artesanías. Generalmente hay muchas artesanas en este ramo, y muchas mujeres que también usan el crédito para hacer venta por catálogo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a estas personas? Tratamos de hacerlo con mejores condiciones, es decir, que el crédito que llega a la microempresaria por recurso del PRONAFIM, que llegue a ella con mejores condiciones. Entonces, lo que hacemos es, desde atrás, fondeamos a las financieras con condiciones. Es decir, le decimos: financiera, yo te presto, SOFOM, yo te presto, pero tú a cambio, por favor, capacita a las personas. O tú da una tasa preferencial a las mujeres. O fomenta el ahorro, o llega a zonas prioritarias, es decir, zonas donde no hay banca comercial. Hay cuatro objetivos de política pública que tenemos a través de las líneas de crédito. Entonces, las repito rápidamente: capacitación, tasa preferencial, fomento al ahorro y llegar a zonas donde no llega la banca comercial. Entonces, así es como nosotros podemos llegar, fomentar las microfinanzas en mejores condiciones en el mercado. Ahora, como les decía, el tema de la capacitación es algo que el PRONAFIM ha impulsado muy fuertemente. Entonces, el microcrédito, lo que tratamos de hacer es que vaya acompañado. Por eso es el tema del ahorro, por eso es el acompañamiento a través de la capacitación. El día de hoy acabamos de inaugurar un taller, que es una de las formas de capacitación, la más básica, para llegar a la población. Después está la capacitación, que va acompañada del microcrédito. Y finalmente, el tema de la incubación, que fue lo que hicimos el día de ayer en Mazatlán, donde a las microempresarias se les dio, con recursos del PRONAFIM y a través de incubadoras, una capacitación bastante intensiva que duró más o menos 4 meses y en la cual las microempresarias pueden realizar su plan de negocio para poder estructurar muy bien sus ideas, ver qué tan factible es su negocio y poderlo hacer crecer, obviamente. Y después, en la capacitación, nosotros les pedimos a las incubadoras, que son las intermediarias a través de las cuales llegamos a la microempresaria, que las vincule a ellas o a ellos, también pueden ser hombres, a fuentes de financiamiento competitivas, no necesariamente el microcrédito, a cadenas de valor para que puedan vender mejor sus productos o tener mejor acceso a proveedores competitivos. Y también fomentamos, obviamente, la formalización, porque es una condición importante para que puedan seguir creciendo y accediendo a beneficios que da también el gobierno federal a través del INADEM, que representa aquí el licenciado Rafael, el delegado de la Secretaría de Economía. Cintia, dos cosas. Primero, si me puedes confirmar las cantidades. Creo que dijiste que son 55,000 lo que se ha dispersado. ¿Cuál es la bolsa a la que puede